Hola, buenas noches. Sed bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Hoy, celebrando por tercer programa consecutivo nuestra feliz llegada a la emisión número 100 de la serie, desde nuestros ya ciertamente remotos inicios, allá por el curso 99-2000. Mario Soler a los mandos del control técnico y Alberto Sansegundo hablándoos ante el micrófono, os saludamos una semana más. Si en la edición anterior os ofrecíamos una interesante muestra literaria y musical, a partir de la selección que hacían algunos de nuestros más fervientes y entusiastas seguidores, invitados por Buscando Leones en las Nubes para convertirse en protagonistas activos del programa, por una vez de este lado del receptor, hoy en cambio vamos a volver a la idea central de la emisión de hace tres semanas. Y si entonces yo escogía de entre todos los textos y canciones que habían ido surgiendo en estas 100 ediciones de Buscando Leones en las Nubes, algunos de los más sugestivos y encantadores, reveladores además del espíritu que mueve a nuestro programa, y si tal selección se hizo a partir de un tono, podríamos decir, nostálgico o melancólico, hoy, en cambio, en lo que será el último programa de este peculiar aniversario, mi elección se va a decantar hacia textos y músicas también escuchados en nuestra breve, aunque intensa, historia, pero con un carácter festivo y alegre. En lo literario, frases, reflexiones, pensamientos impregnados de un sutil sentido del humor, y en lo musical, canciones llenas de frescura que os contagien optimismo, entusiasmo y felicidad. Empezamos pues. Recibid una vez más nuestra bienvenida al que va a ser, al que está siendo, el programa 101 de Buscando Leones en las Nubes. Disfrutadlo y que haya muchos más. Me amaba hasta la muerte. Luego se largó para amar hasta la muerte a otro. I'm not in love. much to me. I'm not in love, no, no. Well, it's just because. Leí un día que en el Amazonas, donde cada pequeña tribu habla una lengua distinta, y es normal que los indígenas dominen media docena de ellas, un varón siempre toma por esposa a aquella mujer cuyo idioma le resulta completamente incomprensible.

mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you.

que mira pa' no te curar. Sur mes soucis, la musique enlève mon corps, les aiguilles du mauvais sort, j'oublie les morceaux du temps, l'éternité coule dans mon sang, c'est la mort là qui nous conduit, au-delà de l'eau qui fuit, non pas d'apou, à vos liens, la triste, voilà, n'y a vie d'un signe à bon tati, misérie à casser des compagnies, et puis n'y a vie d'un tati, bon tout, quand même, t'es courant, passe à porte. Que mi da pa no te curar. Voladera, pa no vaya, que no vaya pa ayuda. Voladera, pa no vaya. Voladera, pa no vaya, que no vaya pa ayuda. Voladera, pa no vaya. Antes de estrellarse contra el suelo, la miró con asombro. «Saltaremos juntos», le había asegurado la bella bellísima. «Una, dos y tres». Y él se precipitó. Y la bella bellísima le soltó la mano. Y desde lo alto, asomada bellísima en azul, le juró que le amaría hasta la muerte. Jive Jack, I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack, I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-yada. Hit that Jive Jack, I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack, I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack, I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shadi-yada. Hit that Jive Jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. jack banana, put it in your pocket. Hit that jive jack banana, put it in your pocket. Hit that jive jack banana, put it in your pocket. Hit that jive jack banana, put it in your pocket. Bring it up, oh, ballet. Bring it up, oh, ballet. Bring it up, oh, ballet. Bring it up, oh, ballet. Hit that jive jack, I put it in your pocket till I get back. Going downtown to see the man, and I ain't got time. I ain't got time. I ain't got time. Shake your hand, gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive jack. ¿Qué se puede esperar de un hombre que hace 20 años que lee el mismo periódico, sentado en el mismo sillón y que nunca ha llegado tarde a su oficina? Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. De mi primer viaje en el Transiberiano guardo un recuerdo inolvidable.

las canciones que hemos oído esta noche, escogidas de entre las más alegres que os ha ofrecido nuestro programa en estas sus primeras 100 ediciones, han sido interpretadas por Fan Loving Criminals, Baba Mal, Van Morrison, Margaret Meneses, James, Joy Cole and the Commotions, el Buenavista Social Club, Morchiva, Ture Kunda, Diana Krall, Bruce Springsteen y Marisa Monte. Nos vamos, pero será solo por 7 días. Esperamos volver a encontraros aquí, en el 89.0 de Radio Universidad, dentro de una semana, en un nuevo y deseamos que atractivo programa. Hasta entonces, recibid un saludo de Mario Soler, que os sonríe desde el lado de allá de la pecera, en el dominio de los controles técnicos, y también de Alberto Sansegundo, que inventa para vosotros este juego radiofónico y os lo cuenta ante el micrófono. Pasad unos buenos días. Hasta pronto. Adiós. Can I see? Can I be good? Yeah, because.